Resaca, caca, eterno retorno. La vida es una ropa que da alergia a mi piel, un áspero e hirsuto pohibí, tejido de polvareda y tomatí que ahoga y calafatea mi espíritu empallenado ad initium. La virilidad protésica de las abortistas, sus deseos de matar el fruto de sus entrañas, de extirparraer el poema inútil de la vida. Sintetizador y teremín para la resaca de tus días. Repudiar al presente es la fidelidad que le debo al pasado sin gloria. El poema es obra del Pora. Macumba contra la nada cotidiana. Espero tu muerte, esa ecuación newtoniana, esta guerra mala peli de Godard nos mata de a poco a cuota coreana. Primero ataca los dientes o se ensaña con saña absurda contra nuestra vista. Ese fusil narcisista. Vivir no es más que conjeturar la forma de nuestro fin. Sabemos que no hay cuerpo, solo órganos que se adelantan a nuestra muerte, como cansancio jubilados, San Petersburgo, onomatopeya de la felicidad.